Decir, decirte, decirnos. Comunicarnos porque tenemos mucho por saber. Saber, porque en nuestro boomerang se voltean los que deben caer. Caer, porque así quieren, pero sabemos levantarnos. Levantarnos, porque somos lo que somos y necesitamos decir. Decir, decirte, decirnos. En nuestro idioma, música y palabras. Futura 95.